¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andás, che? ¿Todo Be bien? ¿Cómo anda ahí la gente? Pero ¿Dónde bien, vivías? igual un día, yo sé que vos estás cuidando ahí, ¿no? Estás haciendo el rol de cuidador de niños, de la hijo, ¿no? Estaba ahí con la gurisa encima, básicamente. Ahí está, pero nos estás debiendo una visita con la guitarra, Diego, ¿eh? Me la venís Verdad, sabés que estirando a esta, me la venís estirando. ¿Viste? Ahí está, ¿eh? Diego, 16 años, increíble, che. 16 añitos ya del grupo, sí, la verdad que ha pasado mucho tiempo, pero bueno, viste, eso son forma de que yo creo que que los proyectos tienen, para que funcionen bien, tienen que durar más de 5 seguro. Y bueno, llevamos 16 así, nos seguimos aguantando. Ahí está, ¿eh? Bueno, con una presentación en vivo, que algo que se extrañaba mucho y principalmente en mi caso de avisar acoso. Así que buenísimo, se presentan en Fundación Magma, Diego. Nos presentamos, sí, mañana a las 21 horas ahí en Fundación Magma, que es una, que es, bueno, es un espacio que está bueno. Nosotros la primera vez que vamos a tocar ahí, Mirá. va a ser adentro, ¿viste? Esto está bancado por Escena Entre Ríos, ¿viste? Una movida de Secretaría de Cultura que tiró para dar apoyo a artistas y a las salas también, así por eso tiene una entrada bastante accesible. Buenísimo. Y bueno, estamos con el coso del tiempo, básicamente, esperando a ver qué sucede mañana con el tiempo, porque si llega a llover al horario de la tocada, las entradas ya están agotadas, pero si llega a estar lindo, se va a habilitar lo que es el patio para tener un poco más de espacio y pueda sumarse un poco más de gente, 20 Bueno, personas más por lo menos. Así que buenísimo el estamos a la dato. espera de eso. Vamos a esperar eso. Cuando Diego hablaba de la entrada accesible, hablo de 150 pesos. Un paquete de pucho, ¿eh? Mirá lo que es Un de paquete de accesible. pucho. Y con la voz tuya y con la mía seguro que fumamos uno por día, más o menos, Y ¿no, Pedro? seguro, tenemos una entrada ahí, ¿no? Ahí está. Che, Diego, ¿y con qué nos vamos a encontrar? Va a haber un recorrido, obviamente, por la trayectoria de avisar acoso. Obviamente que sí. Vamos a tocar temas de los tres discos que tenemos. Esto es, el Magma es una versión acústica de los cosos, no tenemos batería ni guitarra eléctrica en esta ocasión, porque resolvimos que el espacio es más o menos chiquito y no queríamos invadir con el sonido tan fuerte, pero bueno, es una versión que venimos ensayando ya mucho tiempo y nos gusta también. Y bueno, y sí, vamos a pasar por todos lados, va a haber invitados, que no sé si vale la pena decirlo, porque está bueno que vaya para allá. Y bueno, temas nuevos también. Bueno, un poquito de todo, Pablo. Como para volver a tocar después de un año después de un año y pico, tocar en vivo, ¿viste? Porque estuvimos en un par de streaming, cosas así, pero volver a tocar en vivo con presencial. Y en lo personal, ¿qué te genera eso, Diego? Porque vos tuviste presentaciones con tu modalidad solista y por suerte pudiste estar tocando en algunas oportunidades. Esto de juntar a los chicos genera, me imagino, algo particular, ¿o no? Y sí, los cosos son los Y cosos. A mí seguro. me encanta tocar con los cosos. Tengo los terribles músicos, bueno, como todos los nombres, si quieren, Marco Goura, Silvio Anzio, César López, el Cholo Spinelli y el Franquito Aplanati, ahora que se sumó ya hace como 2 años. Y son unos terribles músicos y la banda está sonando muy bien en los dos formatos, en el formato acústico como en el formato eléctrico. Y es un goce, bueno, a mí me gusta. Me gusta tocar acompañado, y esta es una banda que por ahí, bueno, hace mayormente canciones que yo hago, que yo compongo, digo, pero después cuando se las pasa a los cosos hacen lo que quieren con la canción y tiene su impronta y su identidad. Sí, seguro, y suenan brillante, ¿no? A mí me gusta mucho. Te voy a poner en la nostalgia. ¿Te acordás de aquellos comienzos, cuando empezaron los primeros charlas, te diría, para empezar a armar la banda? ¿Qué me contarías, Diego? ¿Y qué te contaría así como lo primero que se me viene? Yo vivía con el Cholo. teníamos pelo. Había más pelo, seguro. Había más pelo, seguro. Nos hallábamos a las 9 de la mañana. Uh-huh. Bueno, está, de la formación inicial quedamos tres. Uh-huh. Que es César, el Cholo y yo. O sea que la base del grupo sigue estando en las mismas personas. Uh-huh. Así que nos hemos aguantado. Y bueno, así como anécdotas, montones. No, me imagino. Qué sé yo, no sé, contarte viajes. Sí, sí, muchos sí. Viajes que la hemos pasado muy bien, que nos hemos peleado, que nos hemos reconciliado. Es una banda que ha pasado por todas las circunstancias y la hemos llevado adelante, y yo creo que está en uno de sus mejores momentos ahora, musicalmente, sin duda, y humanamente, dentro del grupo estamos excelentes. Estamos pasando muy bien. Como se nota en la música. Diego, como experiencia también me imagino importante a destacar en esta trayectoria fueron los discos, ¿no? Como experiencia, te digo. Y sí, más vale. Uh-huh. Grabar discos es una experiencia hermosa, y lleva mucho laburo, pero es una hermosa forma de aprender también. Uh-huh. Nosotros hemos aprendido mucho de nuestras propias composiciones, de nuestras propias canciones, después de grabar los discos. Uh-huh, sí. Porque te escuchás bien y ves bien qué es lo que metiste, qué es lo que no, qué es lo que falta. Entonces grabar un disco enseña muchísimo. Sí, mira qué lindo. Y bueno, nosotros tenemos tres. Uh-huh, uh-huh. Entonces está bueno. Ahora ya hace un par de años que no estamos grabando, pero material hay que encarar nomás. Es un trabajo costoso en dinero. Uh-huh. Y pues somos muchos, tienen muchos instrumentos. Seguro. Y lleva mucho trabajo. Uh-huh. Yo, mi disco solista, que estoy solo con la guitarra y con algún invitado, tardé un año y pico, imagínate. No, sí. Imagínate, es una cuestión de dinero y tiempo, que hoy son casi seguro, sí. Una conjugación de lo mismo. Diego, yo en lo particular te pregunto, ahí se escucha la voz, mirá qué lindo, ahí de atrás. La... Diego, yo en lo particular... Te cuento que recuerdo una nota que hicimos en otra radio, que me acuerdo que no entrábamos, que fue muy cómico, la pasamos realmente muy bien, que me acuerdo que me tocaba la percusión, lo tenía pegado atrás, o sea que fue muy bueno, fue en Radio del Sur, recuerdo, la verdad que una experiencia extraordinaria, fue con todos, casi los chicos estaban ese día, y la verdad que lo recuerdo mucho. Estábamos todos. Sí, armamos hasta batería, todo, fue, vos estabas, Pablito, ¿no? Le estoy preguntando al operador. Sí, ahí me dice que sí, ¿eh? Diego, bueno, entonces vamos a reiterar lo que va a pasar en Fundación Magma. Va a ser ya la hora confirmada, pedimos que vaya en horario, 21, 150 la entrada. Ya, en realidad está entrada agotada en el caso de que llueva. Solamente. Si no llueve, si no llueve, los primeros 20 que caen tienen lugar. Ahí está, mirá qué buen dato, es estar atento. Diego, escúchame, si hablamos de proyecciones, ¿no? De Avisar el Acoso y más que nada porque se presenta Avisar el Acoso, con tu parte más solista ya lo hemos hablado. ¿Qué están proyectando acá al futuro? Y lo próximo que tenemos es otra fecha acá en Concordia, en Pueblo Viejo, uh-huh. El 17 de abril, ya en formato eléctrico. Perfecto. O sea que ahí te estoy como adelantando y prometiendo que voy a tener que ir hasta la radio. Sí, para el 17 de abril hacer una entrevista y tocar un poco, ¿te parece? Sí, para a mí no me parece deuda. Genial. Si no voy a empezar a cantar yo las canciones de ustedes y lo voy a terminar arruinando. Sí. Dale, dale. Me tengo que enganchar a alguno que me acompañe. No, sí, porque vamos a tratar de meter uno o dos más. Ahí está, Diego. Ver, eso es lo primero que tenemos ahora próximamente, es eso. Perfecto. Después, tratando de sacar la telaraña de cómo viene, vamos a ir viendo cómo viene el año. Uh-huh. Todavía estamos en esta situación que no se sabe qué pasa. Con muchas ganas de viajar, ganas de ir a Chajarí a tocar, ganas de tocar en Federación. Buenísimo. Estamos tratando esa vuelta, pero bueno, toda esa vuelta, de viajes y cosas, todavía está todo como muy ahí, que por las salas, por los espacios. No, sí. Está todo el escenario, lamentablemente el escenario de la pandemia está, Diego, y hay que ir adaptándose y buscando, así que eso está bueno. Diego, una pregunta de curiosidad, sé que está ocupado, no, pero te pregunto. Cuando te sentás a la hora de componer, ¿se piensa diferente en lo que puede ser, che, esta la escribo para mí, esta la puedo avanzar más con los avisales, acoso, ¿lo planeás diferente? No sé si lo planeo. Primero, como que se termina la canción y el resultado hace de que sea una canción como para la banda o que sea una canción como para solista. Ajá, hace todo el resultado y hasta a veces hemos probado canciones que ahora las estoy tocando como solista, pero también han pasado por los cosos, pero no ha dado resultado. Mirá. En el formato, no porque no se pueda, sino por eso, por la identidad de la banda o cosas así, que hace que no quede, o hay canciones exclusivamente que las toco con los cosos. Perfecto. Y que están compuestas para esos lados. Uh-huh, ¿viste? Uh-huh, uh-huh, sí. Entonces, como que trato de diferenciar bien. Uh-huh, uh-huh. Hay canciones que obviamente que están... Que son hermanas de las que yo hago solista como de las que tengo con los cosos. Pero, no, sí queda claro. Pero después sí veo bastantes diferencias en lo que es letra y bueno, obviamente toque, como yo ahí estoy tocando la guitarra, uh-huh, uh-huh. Estoy guitarrero más que guitarrista, entonces Listo. Hay una cuestión ahí que solamente suena diferente. Ahí está, mirá, buena explicación, ¿eh? Diego, sabes que es un gustazo siempre tenerte, te generaste solo el compromiso de que la próxima venís en vivo, vale. Entraste solito, dijimos, nosotros nos pone muy contentos. Ya sé cuál es la falta, por eso. Seguro, no te queda otra, dijiste, cuando arrancaste dijiste... Cuando tenés razón, dijiste, así arrancaste. Tenés razón, ya está. Diego, un placer, un gustazo, como siempre, lo mejor para mañana y obviamente que sigan apareciendo nuevos shows de Avisar Acoso y en tu caso, solista. Te agradezco mucho el tiempo, te mando un abrazo grande y bueno, estamos en contacto. Bueno. Gracias Paulito, gracias Mariana ahí, como siempre, por el espacio. Che, Mariana fue parte de Avisar Acoso en estos 16 años. Sí. Mirá que la actriz. Vos sabés que el otro día se lo hicimos ver a mi hija y le decía, viste, en Exauto, ¿no? El videoclip extraordinario que tienen. Y mi hija la vio por primera vez a la mamá ahí en la... Vos sabés cómo quedó, flasheada. Muy bueno, che. Ahí está, Diego, estamos en contacto, te mando un fuerte abrazo, saludo a la familia ahí. Dale, besos a todos por allá y muchas gracias por como siempre. Ahí.